Pues no pude estar porque estuve en el festival Todas las Mazurcas del Mundo en Varsovia con mi abuela, así que pues no pude estar aquí. He venido con la voz un poquito tomada, como podéis ver, pero encantada de reincorporarme de nuevo a Mundofonías. Pues el programa, como sabéis, lo hacemos Araceli Chigane, Juan Antonio Vázquez, desde Madrid, para las 46 emisoras que lo difunden por todo el universo. Y algo universal es lo que os traemos hoy, puesto que se trata del repaso mensual a la Transglobal World Music Chart. Un repaso a nuestra manera, no son los 10 primeros, ni los 10 segundos, ni nada por el estilo, sino que vamos saltando por la lista entre los 40 primeros puestos en busca de esos discos que nos llaman más la atención, que entran en la lista o que también aprovechamos para poner por primera vez en el programa. A estos ya les conocíamos, se llaman Coladera y se cuelan en el puesto número 36 de la Transglobal World Music Chart con su disco La Do Tu Lado, una reunión de músicos de Brasil y de Portugal que también echa mano de otras influencias, sobre todo del mundo de la lusofonía, de Cabo Verde, de Angola, etcétera, etcétera. Aquí teníamos esta pieza titulada A Luz de Yaya. Ellos son Coladera. En el número 34 de Transglobal World Music Chart de este mes de mayo está una antigua conocida de Mundofonías, Kiran Ahluwalia, cuyo último disco salió el día 6 de abril, llamado 7 Billion, 7 billones, aunque bueno, los billones en el mundo anglosajón son miles de millones, en el mundo hispanoparlante, digamos, sería 7.000 millones, no 7 billones, pero es el número de personas más o menos que componen la humanidad. Esta artista, de origen indio, aunque afincada actualmente en Nueva York, está, como decimos, en el puesto número 34. Itni khafa main oíamos Jaffa en pie de guerra, Up in Arms, realmente en el idioma original de este disco llamado 7 Billion, 7 billones, o más exactamente en castellano 7.000 millones, porque ya sabéis que está esta confusión entre billion y billones, entre el inglés y el castellano, que a veces se traduce de manera errónea. Bueno, pues es el último disco de Kiran Ahluwalia, una artista nacida en India, aunque se ha criado en Canadá y actualmente vive en Nueva York. Ella ocupa el puesto número 34 en Transglobal World Music Chart. Y de música cosmopolita hecha en la ciudad de Nueva York, nos vamos a otra de las grandes capitales del mundo angloparlante, efectivamente, a Londres, para escuchar música bien cosmopolita, bien interesante, como la que nos traen The Turbans, grupo que entra también en la Transglobal World Music Chart en el puesto número 33. Thank you. Escuchábamos la música de The Turbans, este grupo que ya conocemos aquí en Mondofonías desde hace algún tiempo, aunque es recientemente cuando han publicado su primer disco con distribución internacional a través del sello Six Degrees. Y les oíamos con aires un tanto de rumba londinense y cosmopolita también en esta pieza titulada Aman. Y es que en la formación de este grupo, donde conviven intérpretes de muy diversas nacionalidades, pues hay un músico español, de origen español, Pablo Domínguez. Él toca percusiones, guitarra y todo lo que se le ponga por delante. Por cierto, es el hijo del gran pianista de jazz flamenco, Chano Domínguez. Y The Turbans ocupan el puesto número 33 en la Transglobal World Music Chart, de lo cual nos alegramos porque su disco de debut es estupendo y como tal ya lo habíamos elegido como uno de los favoritos de Mondofonías. Pues seguimos escalando puestos en la lista de Transglobal World Music Chart, dejamos Metrópolis para acercarnos a una música de origen claramente rural, aunque en esta pieza en concreto vamos a escuchar música que viene de las proximidades de Casablanca, en Marruecos, aunque el resto del trabajo, que es un disco formado por 10 CDs, tiene una buena parte de música directamente del mundo rural de Marruecos, música del estilo Aita. Es un disco llamado Sheikates y Shihuz del Aita, que es un estilo de música popular marroquí que se recoge pues muy ampliamente en este trabajo magnífico, que se encuentra en el puesto número 21 de este mes de mayo en Transglobal World Music Chart, y que aquí en Mondofonías llevamos disfrutando mucho ya un tiempo. De hecho, si recordáis, hemos hecho un especial hace no mucho tiempo de este trabajo. Como decíamos, 10 CDs de estilo Aita. Y nos quedamos con dos intérpretes juntos, Fadel El Abdi y Mbarek El Aouni. Yeah, ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Y a la vaya, vale, ven. A la vaya, vale, ven. Y a la vaya, vale, ven. A la vaya, vale, ven. A la vaya, entiendan que a cualquiera eso le pasa. Nos habían cautivado con su mambo rapidito estos cubanos de la orquesta Acocán, que era el adelanto precisamente del disco que ya tenemos en nuestras manos por completo y también está en la Transglobal World Music Chart entrando directamente al puesto número 17, nada menos, el disco homónimo de esta orquesta realmente cautivadora. Aquí les teníamos con una pieza en la cual también destilan esa gracia, no solo musical, sino también humorística, podríamos decir, la corbata barata, la orquesta Acocán, en el puesto 17 de la Transglobal World Music Chart. Como sabéis, es esa lista de discos recientes de músicas del mundo, escogida y confeccionada por votación entre 58 actualmente divulgadores de estas músicas en todo el planeta, en los 5 continentes. Una iniciativa impulsada por este programa que estáis escuchando, Mundofonías, y por nuestros compañeros de World Music Central en Estados Unidos. Y el próximo disco está en el puesto número 13, pero ¡ay! Espera, que nos llega por revelación divina. ¡Que hablen los dioses de Egipto! ¡Oíd la voz de Osiris, juez de la muerte! ¡La diosa Isis os ordena escuchar! Bueno, pues os diremos quiénes serán estos, porque la revelación divina ha dado unos datos un poco incompletos, digamos. Llegaban desde Ciudad de México, su sonido gallo negro y este disco Mambo Cósmico estaban en el puesto número 13. Y hemos escuchado el tema Mambo Egipcio. Pues aquí lo último que tenemos pensado hacer es momificarnos, así que vamos a continuar disfrutando con maravillosas músicas del mundo, de las que están escogidas por los especialistas de la Transglobal World Music Chart para este mes de mayo. Esa lista de 40 discos que vamos repasando un poquito a nuestro aire. Y vamos a llegar a una artista. Volvemos a la ciudad de Nueva York, pero ahora en este caso con inspiraciones balcánicas, con una artista, una cantante llamada Eva Salina, acompañada por Peter Stan al acordeón. Un homenaje a Vida Pavlovich, una artista gitana de origen serbio. Escuchamos a Eva Salina y a Peter Stan con este disco titulado Sudbina, un retrato de Vida Pavlovich con la pieza titulada Cherka Devla Chirikli. Tu me

Continúas en Mundofonías con este repaso a la Transglobal World Music Chart de mayo 2018. Hemos oído al Cora Jazz Trio, un grupo originalmente formado por componentes de Senegal y de Guinea, y que actualmente está liderado por uno de los componentes iniciales, por el pianista Abdoulaye Diabaté, y con diversos músicos asociados. Por ejemplo, pues tocando la cora, Sherif Soumano. La pieza que hemos oído es Burama y está dentro del disco Part 4, parte 4. Y subimos un poquito más arriba, bueno, tanto subimos que nos vamos ya al puesto número 2 para escuchar a quienes estaban el mes pasado en el número 1. ¿Cuál será el número 1? Luego lo veremos. Ahora ya sabemos que el número 2 es este estupendo grupo que viene desde Chipre llamado Messier Dumani. Ευρώπη που μάχες σε να αρπαξίδα στη βάσης. Τη γυναίκα μη σμάλη σου τον κόσμο να αγκαλιάσεις. Σαν έρχεσαι χαρέφιασαι τον κόσμο να φάεις. Μα πάλε πίσω νηστικό σαν ήρθες ένα πάεις. Τρεις εν ημέρες σου που ζεις στη γίντζε βασιλεύκεις. Τη μια μωρός θες κι ως εννιός σε τρεις γερνάς και φεύκεις. Με φασίγες κρατίζεις εσύ κι με φτιακονίτης. Σημερών είσαι ζωντανός αύριο μα ακαρίτης. Γιατί τα θέλεις τα πολλά και τυράνιασαι κόμμα. Αφού να μείνουν γέροι μάρτσες σου μια πούφτα κόμμα. Και τυράνιασαι και νέσεις με νέπα που με πνάσμα. Ο άνθρωπος εντρώει τη γη, η γη τρώει το πλάσμα. Τόσα τσαγκάμι σαν δροπέ, στη γη τόσα κερδίσεις. Μην τα σου έντια περνιστά, τα πάνω να τα αφήσεις. Να λιούν να στάσουν να σκορπούν μες του βόρκα το ρέμα. Γιατί έντια ένα άλλο τίποτε παραφιασμένο ψέμα. Ψεμάντζε σου πας στον διγύτζε, ψεμάντζε δουλειές σου. Σαν τα φτερά στον άνεμο μάτιου σκορπούν και ρέσου. Έτσι να πεις ως πον πορνό με μήνεις να λιχτώσει. Γιατί στερά να δυνατό για σένα ξημερώσει. Εν που την ώρα μπορκεσέ, ως τον καιρό που φεύγεις. Νωρίς που πεθάνεις κουσίν και πάλι σου πιστεύγεις. Και μάχεσαι σκοτώνεσαι τι καλά σε δακτύσε. Μα σταθήκε καμιά φορά και σκέφτηκες το σύζε. Σαν ένα φύλλο του δέντρου που ζέται όπως πρέπει. Τι ξύπα πέφτει πας στη γη και λίγο λίγο σέπει. Έτσι και σαν το ίδιο νύψευτη τη ζωή σου. Έρχεσαι φεύγεις χάνεσαι κι ούτε στη γη μαζί σου. Yeah. Escuchábamos esta pieza titulada E-Adrope, Oye tú, tú, es la traducción de este tema que nos traía Messier Dumani desde Chipre con su disco Angazin, Espina, este grupo, este trío tan efectivo y tan querido aquí en Mundofonías que ocupa el puesto número 2 en la Transglobal World Music Chart del mes de mayo. Eso no es ningún demérito porque el mes pasado estaban en el número 1. Y además es que por decreto ley ningún grupo puede repetir dos veces en el número uno. No sabemos lo que habría pasado si eso no fuera así. Pero el caso es que el número uno es un disco que también nos encanta aquí en Mundofonías. También nos encanta, también es un tercer disco, también es autoproducido y han ido en el puesto 3, 2 y finalmente 1 en estos tres últimos meses. Estamos hablando de La Danza de las Semillas, el disco de El Nan, grupo de Palencia en Castilla y León, centro-norte de la península ibérica, y con su pieza El Caminante nos vamos a despedir. Enhorabuena El Nan por el puesto número 1. Efectivamente, nos vamos a ir ya despidiendo. Mundofonías es el programa que hacemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 46 emisoras que lo difunden por el planeta adelante. Sabéis que tenéis nuestro correo electrónico a vuestra disposición para contactar con nosotros, radio@mundofonias.com. Nos encontráis también fácilmente en Facebook, en Twitter. Podéis visitar también nuestra web mundofonias.com para escuchar los programas nuevos y antiguos, para suscribiros a los podcasts y para también comprobar la información acerca de los títulos y las músicas que suenan. Os dejamos ya con el número 1 de la Transglobal World Music Chart del mes de mayo del 2018, El Nan. Y nos volvemos a encontrar dentro de muy poco. ¡Salud! Yo soy el que viene erguido por el tierno sendero de la sangre. Yo soy el que camina recto desde la noche de los sueños y del hambre. Vengo de un oficio de titanes que dibujó caminos entre estrellas. Yo vengo de una conspiración de madres que descubrieron los suspiros de las piedras. Soy el que camina y el que canta, y cantando aventa las palabras, pero mi canto es tan solo una huella en un remoto sendero de garganta. Vengo de la lágrima en la cueva, vengo de la sal de los abrazos, traigo en mi morral el fuego de la piedra, el tambor del corazón y la flauta de los pájaros. Y el rey de los pastores, por la concha de la diosa.